eres amor de mi vida. Eres mi felicidad, tú eres mi gran amor. A nadie más amaré, este amor solo para ti. Eres mi felicidad, tú eres mi gran amor. A nadie más amaré, este amor solo para ti. We'll be right back.

palpita mi corazón. Me gustas mucho, amor, mirada me hechizó. Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón. Me gustas mucho, amor, tu mirada me hechizó. Hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón. Palpita mi corazón.